¿Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión? Regálame una sonrisa. Yo te regalo la mía. Y el ángel de la fe puede cambiar en este instante, en este mismo instante, la forma en que podés tratarte y las cosas en la forma en que podés hacer las cosas. Porque una cosa es estar trabajando duro y remar en dulce de leche todo el tiempo y con los conflictos y con las situaciones complicadas de la vida, solo, enojado, pensando y poniendo la energía en lo que te pasa o en lo que no te dejan hacer. Y otra cosa muy, pero muy distinta, es poner la energía acompañado del ángel de la fe, pedir fe, rescátame. En esos momentos en los que dudás, en los que ya no crees, en los que sentís que no te escuchan, en los que sentís que Dios no te ayuda, que no tenés suerte, llamémosla entre comillas, en que te está acompañando la oscuridad, ángel de la fe, ven a mí. No hace falta que digas mucho más que eso. Si tenés el libro Luz de Ángeles, pedile. Si buscas en la aplicación, Luz de Ángeles, que te la puedes bajar gratuita en Google Play, buscas, corres Los Ángeles hasta que aparece el de la fe y lees su oración. Pero si no tenés las herramientas, con que juntes tus dos manos, palma con palma, dedos con dedos, todos cerrados como para orar, cierres tus ojos, respires profundo y decile, ángel de la fe, ven a mí. Cuando estás quebrado emocionalmente, físicamente, energéticamente, haz este gesto y pedile a los ángeles, al ángel de la fe en este caso, que venga a vos. Porque a veces nos estamos dejando convencer por todas las otras artimañas de las dificultades de la vida, por todas las otras vivencias negativas, complicadas, oscuras. Nos estamos dejando llevar por el camino incorrecto. Y eso nos oscurece, nos entristece, nos duele, nos preocupa, nos enferma. Cuando vos pedís al ángel de la fe, todo cambia. Podés ver más claro, podés trabajar mejor, podés hacer lo correcto y podés encontrar la forma de conectarte con un mejor mundo. Eso existe. El mundo mejor existe, es una actitud interna. Vivís o en la amargura, en la oscuridad, en el miedo, en la pesadilla permanente, o vivís en el asombro, en la voluntad, en el esfuerzo cotidiano, pero sabiendo que hiciste todo lo correcto. Si vos a la noche te vas a descansar sabiendo que pusiste de vos lo mejor, no importa si solucionaste todos los problemas que pretendías o lograste hacer todas las cosas que querías. Pusiste lo mejor, en ese espacio de tu día pusiste lo mejor. Estuviste acompañada de la fe, de la buena fe, de la buena actitud. Vivimos en un momento, en un mundo en el cual prolifera la mala fe. La fe en la mentira, la fe en el ocultamiento, la fe en las versiones oscuras. La mala fe. Bueno, yo te propongo que te inundes de buena fe, que seamos buena gente, que hagamos nuestro trabajo, que caminemos por la vida siendo luminosos, que hagamos lo mejor, que defendamos nuestros ideales, pero con amor, con fe, con respeto, que podamos pedirle a la vida que nos guíe por el camino correcto con toda la claridad que necesitamos, pero también ser nosotros buena fe, tener luminosa, no mala fe. Acordate, cuando estás pensando mal de otro, estás teniendo mala fe en el otro. Porque más que el otro te dé la razón, por más que el otro sea una persona que sistemáticamente ha sido complicada, difícil, mala energía, mala onda y todo eso, pero vos ya le estás dando el poder poniendo la fe en que esa persona te va a vencer. En que cuando te juntás con esa persona o hablas con esa persona, te boicotea. Que si se entera de tus planes, no se realizan. ¿Sabes qué? Estás poniendo la fe en el lugar equivocado. Mirá, este sábado nosotros tenemos un encuentro con los ángeles, como venimos haciendo desde hace muchos años. Esta es la fuerza de la liberación y protección de los ángeles. Es un taller para liberarnos del mal en todas sus formas, en todas, donde recibiremos las herramientas para limpiar, sanar y abrir los caminos de todo mal, de toda energía negativa, ya sea del pasado, del presente. Desde haciendo todo este trabajo, tu futuro va a ir cambiando, porque no puedes evitar que exista el mal, ni que te envidien, ni que te tiren dardos, ni que te pongan palos en la rueda. Lo que pasa es que vas a tener las herramientas para darte cuenta dónde estás poniendo esa energía, qué estás recepcionando de todo eso, y modificarlo, y quitarles el poder y ponerlos en el lugar de, bueno, hasta ahí llegaste, a mí no me vas a invadir. La oración, vamos a aprender a través de la oración, de los mudras y de la invocación de los ángeles, como para que nos den fortaleza, protección y claridad para poder avanzar en todos los caminos, en todos. Es un trabajo intenso y fortalecedor. Yo te quiero aclarar que en el taller hacemos el trabajo durante el taller. Yo hago el trabajo de liberación para ustedes, ¿eh? Ustedes están allí con todas las herramientas, con los gestos sagrados, o sea, potenciamos con nuestros dedos, con las manos, la oración y la energía de liberación y de limpieza. El lugar está cuidado, evidentemente vamos a trabajar, también va a haber aceite, un poco de aceites esenciales para que nos liberen, nos limpien y nos sanen. Y vamos a trabajar fundamentalmente con la oración y la invocación a los ángeles. De allí te vas con un trabajo profundo de liberación y las herramientas para continuar haciéndolo. Yo les cuento que el taller es un taller abierto, puede venir aquel que se anote, pero también les cuento que es un taller que no se puede retransmitir. No todo, una parte sí, la otra no. Yo cuando estemos en el taller les voy a contar que sí y que no. Porque ahí va a haber una oración que se van a llevar, que es una oración de esas oraciones cuidadas, de esas oraciones que hay que transmitir de persona a persona bajo circunstancias especiales. Y esta es una circunstancia especial, donde vamos a trabajar y a cortar, viene bien traer mucha luz sobre tanta oscuridad, en todos los órdenes, en todos, en el que te toque vivir. Estás en una situación difícil, personal, laboral, económica, afectiva, familiar, todo junto. Bueno, vamos a cambiar tu energía. Vení, vamos a trabajar con la invocación de los ángeles. No hay magia, ahí hay milagro. Hay una conexión intensa y luminosa con los ángeles que te hace sentirte mejor. Cuando uno tiene fe, tiene fortaleza. Cuando uno tiene fe, tiene alegría, porque todo pasa, porque lo puedo resolver, porque todo me encamino en un mejor estado de vida. Mis logros se notan, se sienten, y si no los pueden valorar donde estoy, viene quien los valora. Encuentro yo un mecanismo de salida a una mejor vida. El taller de este sábado es un taller como todos, cada uno de ellos es un encuentro con los ángeles, pero este tiene un trabajo específico: limpiar, sanar, purificar y liberar. Se van a llevar también una fórmula para limpiar los hogares, los trabajos o lo que tengan que hacer, una fórmula de oración me refiero, vamos a hablar de todo lo que es sanar, purificar, liberar. Yo los espero, es el 1 de abril a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Para todos aquellos que se quieran anotar, que es la primera vez, tienen que anotarse en el 4789-9014. Allí nos dejan un mensaje, si en el momento no los pueden atender, y Daniel lo llama para darles la información. La información se las estoy dando yo, nada más que para darles el lugar, el horario. El horario yo se los digo también yo, es a las 4 de la tarde, pero Daniel les informa el costo y los anota. Así que 4789-9014 o 15-5870-1184. Les quiero aclarar que las vacantes son limitadas. Así que todos aquellos que suelen venir, si me mandan un WhatsApp o un mensaje de alguna manera para confirmarme que viene, porque el trabajo es muy intenso y porque voy a trabajar con cada uno de ustedes. Así que el taller es el sábado 1 de abril a las 4 de la tarde. Encuentro con los ángeles, la fuerza de la liberación y protección. Y como decía antes, y estaba hablándoles con todo mi corazón del ángel de la fe, no todos los días, o sea, no siempre estamos iguales. Muchas veces hay personas de muchísima fe, hasta los sacerdotes que profesan su fe cotidianamente, tienen falta de fe en algunos momentos. Las personas, yo he pasado por momentos, por eso les puedo escribir en el libro como se los escribo, la falta de fe es un sentimiento gélido y amargo, ¿no? O vos te planteás y decís ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto a mí? ¿Por qué que soy el foco del mundo? Y sin embargo, cuando seguía en esa postura, las cosas estaban cada vez peor. Y cuando cambiaba mi postura y cuando decía, dame una mano, Dios mío, ayúdame, Dios mío, sácame de esto, vamos a salir, voy a salir, y recuperaba esa luz interior que es mi fe, todo cambiaba. Y todo cambia, porque hoy en día no es que uno pierda la fe. A veces la dejas de ejercer con la misma potencia. La verdad que cuanto más ejerces tu fe, más tranquilo vivís, mejor dormís, mejor actuás y mejor, sobre todo, te conectás con el mundo. Aunque sea para ver la realidad, no vamos a ver un mundo ideal. El que ve un mundo ideal está totalmente equivocado. Yo no vivo la vida en un jardín de rosas o de jazmines o de flores, porque las rosas tienen espinas. No, yo vivo en un jardín de rosas, con sus rosas y con sus espinas, pero vivo en la realidad cotidiana. Me duele la miseria, me duele el dolor del otro, me duele. Pero con mi fe me ayuda a encontrar la forma desde mi lugar hacer algo. Y este es el camino, ¿no? Cuando viene el ángel de la fe siempre me está diciendo, Cristina, estás en el camino correcto, seguí y transmitilo, da luz. Todos los demás van a recibir esa luz, que no te importe si el que habla antes que vos, o el que habla después que vos, o el que habla mañana, desdice, dice o hace otras cosas. No importa si vos le decís a alguien que la fe ayuda y el hermano, la madre o el tío le dicen que son pavadas. Importa que se lo dijiste, que sembrás semillas buenas. Que sembrás semillas buenas. Lo malo es cuando sembramos, no sembramos nada por no meternos. O dejamos que la mala fe nos enferme. Cuando te enferma la mala fe, cuando las situaciones de la vida son te vencen, es porque pusiste la fe en el no puedo, pusiste la fe en el no sé, pusiste la fe en esta persona tiene poder sobre mí. Le diste el dominio, no me digas que no, porque mucha gente me dice, no, yo no le doy el poder, ni pienso, pero cada vez que aparece, abre esa puerta secreta en tu corazón, donde te desvaloriza, donde te hace perder la fuerza. Bueno, desde hoy, cada vez que te conectes con ese ser que no podés dejar de ver porque está delante, costado, está en tu trabajo, en tu vida cotidiana, en muchos, te puede pasar en muchos lugares, pedir al ángel de la fe que te fortalezca. Vení al taller del sábado, que vas a recibir las herramientas para mucho más que fortalecerte, pero ahora, aquí vos que estás escuchando, pedile que te fortalezca. En toda la vida tenemos, todos los días de nuestra vida, y durante toda la vida tenemos pruebas, tenemos momentos, tenemos situaciones. Y si nos enganchamos en todo lo mal, en lo mal que está todo, o en lo mal que estoy yo, no puedo avanzar, no puedo dar el paso siguiente. Si yo me quedo embarrado, si me quedo atascado, si me quedo perdido en ese no poder, ganan los otros. Aunque no te conozcan siquiera, aunque no les importes, aunque de verdad el odio, la envidia, la mala onda sea pasajera en ellos hacia vos, porque tengan envidia, mala onda hacia todo el mundo. Van mirando, donde ponen sus ojos, ponen su envidia, ponen su mala onda, ponen su querer saber. Y a veces eso nos fortalece, a veces eso es lo que nos hace bien. Y cuando vos escuchás el sonido de una voz de una persona que es totalmente desagradable, que vibra mal, protégete antes y liberate después. Porque los mensajes, la voz, eso también vamos a hablar bastante el sábado. ¿Cómo puede ser que yo, que estoy bien, que rezo, que hago mis cosas, me desestabilizo de golpe, me empiezo a sentir mal? ¿Cómo entraron, no? Y decís, automáticamente, ahora con esto de los WhatsApp con audio, con tantas maneras que hay para que una persona entre y te llame tu atención. Si uno bendice y uno reza y uno pide y uno hace un círculo de protección, puedes ayudarlo al otro sin que te invada tu vida y tu corazón. Bueno, voy a Los Ángeles y a los mensajes. Antes les recuerdo, este sábado tenemos un encuentro maravilloso, luminoso, sanador. Vas a ver que te vas del taller con otras esperanzas, con aire en los pulmones, con esa luz de decir, los ángeles están aquí, me encontré con ellos, permanezco con ellos. Y para todas esas personas queridas que vienen desde hace tantos años y que vienen y que están en los talleres, van a refrescar eso, renovar eso. Esto es como cuando renovamos nuestra fe, nuestra alegría, cuando nos reencontramos con lo que pensamos y sentimos. Así que yo los espero el sábado 1 de abril a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Para anotarse, 4-789-9014 o 15-5870-1184. Si es la primera vez, porque ahora está muy de moda el tema de WhatsApp, si es tu primera vez, mandas un WhatsApp y te van a llamar o busca hablar, porque el WhatsApp es algo anónimo. Y nosotros necesitamos que el lugar vengan personas que se identifiquen y que realmente vengan a trabajar bien. Así que ya sabes. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Lucy de Pilar, para vos, el ángel de la serenidad, página 64. Aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Marina de Carapachay, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Silvia de Villa Adelina, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado, tu fe es profunda, tu oración es escuchada. Los cambios acontecen, vive con alegría, todo está en orden y armonía. Teresita Godoy de Versalles, te mando un beso enorme para vos. Y viene el ángel de la abundancia. Y él te dice, aquí estoy, soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue, no te detengas, lo estás logrando. Norma de Belgrano, Norma Entrena, para vos viene el ángel de la misericordia. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo, es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir. Una vez más, Luca de Villa Urquiza, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Nelly de Lomas, el Arcángel Miguel. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto, la luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Susana, el Ángel de la Serenidad. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo. Camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Emma, de la Reja, el Ángel del Coraje. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y para todos los que están escuchando en este momento y necesitaban un ángel y un mensaje, aquí va. Este es el tuyo, el Ángel de la Juventud. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento, las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Y para todos los que van a escuchar este programa grabado, tanto sea en www.cristinadelsolar.com.ar, en programas grabados o en Luz de Ángeles de Facebook o en Cristina del Solar de Facebook, donde vayas a escuchar este programa o donde lo hayas encontrado, este mensaje es para vos. El Ángel del Talento. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría, porque estoy contigo. El libro Luz de Ángeles, del cual soy autora, no está en librerías. Este libro, para conseguirlo, el libro de los ángeles y los mensajes, tanto ese como Ángeles a tu alrededor, están llamándonos al 478-99014. En Capital y Gran Buenos Aires te lo pueden enviar o podés pasar a retirarlo por la editorial. Te repito, 47899014 o 15-5870-1184. Bueno, recuerdo el taller del sábado porque es muy especial. Después me dicen, ay, pero no te entendí que era eso. Ay, pero no te entendí que íbamos a hacer algo tan especial, que íbamos a trabajar con esos ángeles. Sí, sí, vamos a trabajar con el Arcángel Miguel, con el Arcángel Cofiel, con los ángeles de fortaleza, para poder cortar, limpiar, sanar y purificar todo lo que te tenga atado. Cortar con las ataduras y arrancar de nuevo. Poner la fe en el lugar correcto y empezar un camino donde cada paso vale la pena. Donde, aunque tengamos que dar un paso hacia atrás, valga la pena. Yo los espero. Y como digo siempre, en este programa que la doctora Garber y yo dimos en llamar, te deseo que tengas un muy buen día, que tengas un ángel, pero que sientas un ángel a tu lado, y te deseo una muy, pero muy buena vida. Nos encontramos el jueves, Dios mediante. Chao, hasta el jueves. Que Dios te bendiga.